de la logia central, Michael espacial, que te vengo destruyendo como castigo celestial. De las batallas de mente sobreviviente veterano, siempre estoy atento a dar la mano a lo hermano. El sabor de lo hispano, latinoamericano, ando caminando con las cosas bien en claro. Que uno es lo que es, te da vuelta y ahí me encuentra. Yo voy muy deprisa y la mente es muy lenta. Saca la cuenta, son 4 años en el negocio. Siempre fue de clase con los cabros, son mis socios. Camino yo con ellos en la clara y en la oscura. Vamos dándole a las putas con la calle pa' bien dura. Vamos con armadura, nada más afecta que me atente. Con mi gente lista siempre vamos pa' adelante. Decimos y contamos que la octava es el estilo. Cada uno de los grupos es un arma doble filo y triple tiro. Ya conocimos al enemigo, los políticos culiados y los pacos asesinos. Así es mi destino, espacio clase soy también. Represento a la octava ciudad Puerto Coronel. Apretando el micro, a los que no saben critico. Y al que no le guste que se afirme de mi pico. Y al que no me entienda como mierda se lo explico. Son letras con fundamento y con algo de mi estilo. Apretando el micro, a los que no saben critico. Y al que no le guste que se afirme de mi pico. Y a los que no me entiendan como mierda se lo explico. Son letras con fundamento y con algo de mi estilo. Vivo en una pobla de condiciones duras. Falta el pavimento y la noche es oscura e insegura, porque también falta la mente. Pero entre las calles también andas mi indemente. Ellos saben que de mi clase soy. El estigma de mi grupo lo llevo a donde voy. Y se nota al caminar en la calle y locos quieran. Y las perras más calientes se cruzan pa' mi vereda. Y sea como sea, la promesa fueron hechas. Siempre estamos atentos porque faltan muchas luchas. Somos engendro de protesta y de luchas al sistema. Lanzamos en aviones suicidas, kamikazes contra las torres gemelas. Mi gente tocan porque a mí yo el escenario. Mi música de repente está en todo el vecindario. Diario. Cada día suena más. El mensaje de mi música es te mueres o matas. Pero con inteligencia, matar no es el disparo. Como vivir es que es la ciencia, esa yo no lo comparo. Mi nombre es Caro, LBC combatiente, una vez más presente. Apretando el micro, a los que no saben critico. Y al que no le guste que se afirme de mi pico. Y al que no me entienda como mierda se lo explico. Son letras con fundamento y con algo de mi estilo. Apretando el micro, a los que no saben critico. Y al que no le guste que se afirme de mi pico. Y al que no me entienda como mierda se lo explico. Son letras con fundamento y con algo de mi estilo yo. Aparece el ave volando por las calles, mirando los detalles, sabiendo lo que tú no sabes. Yo tengo planes, pero seguro para eliminar los clanes que abusan de poder, viejo canoso, tú ya no vales. Ahora parlo con ustedes, del pueblo minero, los obreros son los reyes. No quiero leyes que favorezcan a los ricos. Miren los cabros chicos, jugando con la mierda y hasta con los bichos de los ricos. Los ricos son la mierda, tienen el alma negra, su sangre me envenena. Cambiemos de sistema, sistema que quema. Te quema tus ideas y te quema el pensamiento. Quiero que sepas que estoy siendo perseguido por lo que digo. Soy un combatiente, yo sigo. Me gusta lo prohibido, pero nunca olvides ese dicho conocido. El pueblo unido jamás será vencido. Nunca lo olvides, el pueblo unido jamás será vencido. No. Dando el micro a los que no saben critico. Y al que no le guste que se afirme de mi pico. Y al que no me entienda como mierda se lo explico. Son letras con fundamento y con algo de mi estilo. Apretando el micro a los que no saben critico. Y al que no le guste que se afirme de mi pico. Y al que no me entiendan como mierda se lo explico. Son letras con fundamento y con algo de mi estilo yo. Una vez más, MC de clase. Cállate, weón. ¿Quién le toca? Al pico.